fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Recuerda cuerpo. Cuerpo, recuerda no solo cuánto fuiste amado, no solamente los lechos en que te tendiste, sino también aquellos deseos de ti que brillaban en los ojos claramente. Temblaba en la voz y que algún obstáculo fortuito hizo vanos. Ahora que todo ya es parte del pasado, casi parece como si aquellos deseos te hubieran entregado, cómo brillan, recuerda en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda cuerpo. Cuerda, Constantín Cavafis. Ay, cuerda, recuerda. Cada que hablas de cuerda, un escalofrío pasa por mi cuerpo. Bueno, la voz de Gozo Vital, Camilo Góez, invitado en el programa Taller de Luna. En esta bella noche nos acompaña una bella dama, nombre es Noemí Durán. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Su servidora Carolina Vázquez, Fernando Cuartas. Y Margarita Martínez. Ah. Que está por aquí en Entre Bambalinas. Hola, Margarita. Muy bien, bienvenidos al programa, de verdad que sí. Yo quisiera como comenzar preguntándole algo pues a Noemí, como dándole relación a la dama que está aquí presente. Noemí Durán, Laila Nar, que ya tiene un proyecto que se llama Casa Voladora. Bueno, me pone a volar ese asunto, que es una casa voladora. Es una casa voladora. ¿Y qué es lo que tú haces en una casa voladora? Bienvenida. Pues, ¿qué te diría, Fer? La casa voladora es cada uno de nosotros. Y es un poco la idea de que la casa no es un espacio, sino un estado del espíritu. Y desde esta intención fue que hace ya 4 años... abrí mi casa de infancia en Cataluña, cerca de Barcelona, y empecé a decir a la gente del pueblo que había una casa voladora en el pueblo. Entonces los primeros que reaccionaron fueron los niños, porque pues cuando algo suena extraño son los primeros que encienden sus lucecitas y sus alarmas y empezaron a decir, una casa voladora, ¿qué es esto, no? Aquí un poquito también la potencia de las palabras para invocar a la imaginación. Básicamente la casa voladora es un espacio que está en Barcelona y que intenta ensayar una propuesta de desinstitucionalización de los espacios educativos. ¿Qué pasaría si las casas, los hogares, se abrieran a los demás? ¿Cómo lo podemos ensayar a día de hoy esto? Entonces fue un experimento, porque yo he transitado muchos espacios académicos, pero sí vengo sintiendo la necesidad de buscar otras maneras de encontrarnos y de crear colectivamente. Tan así que mi viaje filosófico existencial me ha llevado a ir a mi propia casa de infancia, abrirla y provocar otros tipos de encuentros. Este es el origen. Hermoso, muy hermoso. Recuerdo un poco a mi madre. Mi madre fue educadora y ella tenía una idea de tener una casa de puertas abiertas. Y la casa de puertas abiertas para que todo el vecindario pudiera entrar a la casa. Y normalmente hacían tertulias, había encuentros y había actividades de danza, música, teatro. Ella nunca fue profesional del teatro, pero algo hacía, se disfrazaba y se pintorreteaba y hacía actividades con los niños de la calle. Y hacía muchas cosas pues como con esa pedagogía de esa educación para educar de nuevo, como crear otra forma. Me parece muy bello. Pero aquí en Colombia en particular, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, resulta que en esa búsqueda del espíritu, al final yo aterrizo a Colombia hace un par de años y medio y aparte de trabajar como profesora a la Universidad de Antioquia y compartir un método de creación que se llama Reescribir entre Cuerpos, que también es un poco lo mismo, ¿no? Cómo generar encuentros entre las personas para trascender lo que ya tenemos aprendido y abrir. Y aparte de dar esas clases, pues también sentía la necesidad de anclar un espacio en el que se dieran encuentros múltiples. Y ese espacio es la Casa Nido, que se encuentra en la vereda de Barro Blanco, en Santa Elena, y sería como la contraparte de la Casa Voladora, porque yo he aprendido que hay dos gestos del amor, que son expandir y recoger, y que las raíces van de acorde con la posibilidad de volar. Entonces, para mí es muy bonito que como extranjera, yo salgo de mi país, me hago extraña de mí misma para poderme encontrar profundamente, y llego a Colombia, que es una locombia total, y muy bien acogida, tengo la posibilidad de sentir quién soy. Hermoso, muy hermoso. Además, porque la palabra extrañarse de sí mismo es muy bella, porque realmente es como ser extraño en territorio nuevo y también entrañar el territorio local, ¿cierto? Y generar movilización en un lugar que no es de donde eres nativa y sentir también a veces la conexión con los nativos. Danos un poco de las búsquedas de Casa Nido y lo que moviliza. Me encanta. Bueno, en primer lugar también mucha emoción de ver a Carolina, porque hemos compartido esas búsquedas y esos encuentros en la Casa Nido. ¿Qué os puedo contar? A ver, la primera premisa es no programar, es decir, nos enseñan a hacer, a generar, a producir. Entonces lo que yo aprendí en este proceso de desinstitucionalizar es crear espacios que sean más bien observatorios y que escuchen lo que la vida está diciendo para a partir de ahí ir generando. Entonces en la Casa Nido la premisa es que haya una tranquilidad para las personas que nos vayamos encontrando allí, ir decidiendo sobre ese flujo que ofrecer. En ese sentido generamos un primer encuentro que se llamó Experiencias Creativas desde la Nada, que fue muy potente, fueron como 4 o 5 días en las que abrimos puertas y juntamente con Dimensión Bosque, que es una asociación cultural de jóvenes de Santa Elena, con Dadanza, Helios, que son otras personas que viven por allí con esa misma vibración, pues decidimos como hacer esa convocatoria. Y bueno, era una tarde de viernes, esto fue, creo que fue en febrero, y éramos como los amigos y entonces estábamos esperando a ver si llegaba gente y llegaron como 50 personas. Oh, bastante convocatoria. Sí, la primera convocatoria. Muy buena. Y fue muy hermoso. Y es esa sensación de que cuando uno permite, cuando uno deja espacio y tiempo para hacer, como que la gente viene y uno siente que si viene tanta gente es porque la gente está reclamando poder ser, que le dejen ser, que le dejen expresar. Entonces es muy fácil porque no es como poner mucha intención, sino dejar mucho espacio para atender, para escuchar. Esa fue una primera experiencia, las experiencias creativas desde la nada, y fue un encuentro artístico en el que cada uno compartía quién es, qué hago, y fue una confluencia de gestos y de miradas y de presencia sobre todo. Después, muy resumidamente, os digo también, hicimos un encuentro para la fiesta del solsticio, el 21 de junio, que también fue muy hermoso, ¿no? Porque un poco es recuperar rituales, aprovechando que es un espacio que está en la naturaleza, pues, ¿qué nos dice la naturaleza? Cuando hay esos cambios cósmicos, pues también escucharlos y generar esos encuentros que marca el calendario lunar, ¿no? Salir un poco, por ejemplo, de la institución eclesiástica que marca un calendario con el cual a lo mejor muchos no estamos conectados en lo intrínseco. Es correctamente cierto, claro. Entonces, por ejemplo, la fiesta del solsticio también fue muy bonita. Fue en compartir alrededor del fuego y alrededor de los mitos que cada uno pues había preparado para compartir en aquel día. Allí nos conocimos con Carolina. Qué bien. Bien bonito. Carolina como que ha sido una mujer bastante inquieta porque ha estado desde territorios indígenas, ha estado hablando con indígenas, ha estado hablando con gente de permacultura, de la parte ambiental y ecológica, de la poesía, de los proyectos de periodismo que tiene ahora. Así como vos sos un poco xenofílico. Aquí retomando un poco a la experiencia, todos, cada uno a su nivel. Yo quizá, antes de hacer la pregunta que tienes en mente con Camilo, quiero preguntarle a Camilo algo especial, porque él trabaja con cuerdas, ¿cierto? Sí. Y yo siempre he pensado que del nudo al desnudo, o sea, cuando se rompe un nudo, se desnuda el nudo, se rompe el nudo. ¿Qué es esa filosofía de las nubes, que es una de tu trabajo en particular? Nando, las cuerdas y Camilo o Gozo son diferentes versiones. La primera es muy de rescate, muy deportiva, Camilo, y Gozo es un poco más salido. Al decir salido, diferente, estamos hablando de pervertido. Es decir, con Gozo ya mis elementos de rescate se han convertido ya no en elementos de utilitarios en la acción de rescatar, sino de infligir dolor o placer. Gozo es rescatista. Yo o Camilo rescatista. Camilo es rescatista. Y Gozo es pervertido por profesión, ¿o cómo es eso? Gozo es el dueño de Camilo en su parte de placer y empieza a ver cómo esa situación de las cuerdas le generó toda la vida una filia, una parafilia. Cuando yo hacía mi senderismo y mis cosas con las cuerdas, tenía una sensación que vengo a descubrir solamente a través de entender el BDSM en la parte del bonding. Hay que explicar un poco a los radioescuchas. ¿Qué es esa palabra? ¿Por qué? ¿Cuál, BDSM o bondage? Ambas. Pues la primera y la segunda. Pues el bondage se dice que es, por ser la B, la primera puerta o la puerta de entrada al BDSM. Me encuentro con una actividad de personas, una sociedad que hay aquí en Antioquia, que manejan la cultura del dolor y el placer. Este dolor y placer tiene mil niveles e intensidades, y cada una de ellas se ve desde la moda, porque tú puedes ver a alguien que usa unos tacones tipo 10 con una punta empinada casi de ballet. Horrible, claro. Horrible, doloroso, pero torturándose los pies. Pero se ve, sí, se ve de cierta forma estético, o no sé. Hasta agujas en los testículos, en las orejas, en los senos, en no sé, las intensidades son variadas. De ahí puedes tú escoger pues cada una de esas intensidades de dolor y placer y de infligirlo o recibirlo. Estamos hablando de relaciones dominación-sumisión, estamos hablando de parafilias, estamos hablando de alternativas sexuales y de cómo puedes, a partir de tu conocimiento de ti mismo, si eres dominante o sumiso o switch, puedes manejar tu vida profesional, laboral, familiar o íntima. Porque he encontrado dentro de mis talleres personas que llegan diciéndome: yo soy jefe de producción, yo manejo empleados, yo soy jefe de personal, humílleme. Es decir, lo que él está viendo o ella está viendo ante ciertas situaciones, quiere replicarlo pero a la inversa, en su parte íntima. Hay una palabra que me encanta y juego mucho con las palabras, es perverso. Y la palabra perverso también tiene que ver con una forma de poesía. El verso per, o sea, antes del verso, o sea, antes de ciertas cosas. O sea, la perversión en este sentido acá no es simplemente una morbosidad más, sino también como una forma de conocimiento. Claro que sí. Parte de esa interinstitucionalidad, de tratar de superar esos esquemas que nos limitan tanto en los ámbitos productivos como en los sexuales. Y hay más productividad. A mí la palabra, el perverso, y morbosidad, que es enfermedad básicamente, traducida a qué. El morbo es simplemente la función de la enfermedad en torno a una... Sí, estados morbidos son enfermizos, pues, digamos. A una persona, ¿no es cierto? Ahora, el perverso también tiene esa misma connotación. El mórbido es enfermizo, como el perverso es salido de lo normal o de la estructura social que está planteada. Y puede darse socialmente o sexualmente. Por eso hay pervertidos sexuales o pervertidos sociales. Hay quienes les encanta pasarse un semáforo en rojo, parte de su sensación de... Sí. De adrenalina. Sí. Y romper institucionalidades y romper con esquemas es otra cosa que un perverso puede desarrollar. Entonces, esto que estaba dentro del DSM 5 o 4, tal vez, que es el libro institucional de los psicólogos, de los psiquiatras y psicólogos, estaba como una enfermedad. Hoy sale eso, hace 30 años sale la perversión y entra en el DSM 5 las parafilias, que es todo lo que tiene que ver con el sexo, más no con el coito. Y que si tú tienes la necesidad de ese elemento o fetiche para tener un placer máximo en el sexo, estás un poco enfermo, morboso. A ver, pero vamos a juntar elementos con lo que hace Noemí y lo que hace tú, porque son dos cosas muy distintas, pero tienen ciertas conexiones. A ver, yo creo que casi que las relaciones humanas han sido muy sensualizadas, más que sexualizadas, sensualizadas. Estamos hablando de los sentidos, y al hablar de los sentidos hablamos del cuerpo. De la percepción. Entonces, tu trabajo es con el cuerpo, en cierta forma tu trabajo también es con el cuerpo. Cuando dices que puedes generar una forma de conocimiento a partir del placer-dolor, es también una forma también de filosofía. Por supuesto. Que tiene que ver un poco con lo que llamaba anteriormente el masoquismo, el médico Masoch, y el gran filósofo francés Sartre. Entonces, ¿cómo logras como combinar esas dos relaciones ahí como de corporalidad? Y luego hablamos con... Nando, yo tuve una revelación, o he tenido a través de mi vida con las cuerdas una revelación. Una de ellas fue que me corté, mírame la cicatriz que tengo. Sí. Y aquí yo pude ver, se ve todavía por encima, cómo se mueve la piel. Esto lo vi yo y lo tengo grabado en video y pude decir... Si tengo 5 dedos, todos se mueven, algo me corté y habían 2 tendones cortados. Lo que vi fue una imagen futurista ¿De quién era? No sé, alguno de estos androides, tal vez de Arnold Schwarzenegger, viéndose su mano de androide cómo subía y bajaba. Eso somos. Somos cuerdas movidas por una energía. Correcto. Somos cuerdas, cordones que dicen mover aquí, mover acá, mover allá. Ah, eso me pega una iluminada que yo digo, aquí hay algo interesante. Cuando ato mentalmente y físicamente a una persona o cuando tengo una alianza, me da otra sensación. Hay veces placentera, generalmente, o muchas veces dolorosa. Y el dolor es no cuando ato, el dolor es cuando desato. Para la otra persona hay una satisfacción, una liberación de ese dolor. Y un placer máximo al decir, marica, casi me matas. Pero hay un dolor para quien suelta porque está entregando, está volviendo a perder lo que ya tenía como suyo, como propio. Cuéntame, Noemí, ¿qué? Sí. ¿Qué resuena en mí, no? Al escuchar a Gozo, sí. Camilo. Pues es muy interesante. La verdad es que últimamente pienso mucho en esas cuestiones que tú expones. Y ahora al sentirte, pues recupero la idea de la cuerda, que para ti es evidente, es una cuerda física con la que atas y desatas. Yo te diría que yo trabajo con las cuerdas invisibles que nos atan y nos desatan, ¿no? Reescribir entre cuerpos, desde el enfoque educativo o de toma de conciencia, lo que pretende es saber que la educación es el encuentro con el otro. No, claro. Es una transmisión de saberes, porque para eso no hace falta ir a una clase hoy en día. Hay muchas maneras en las que uno pueda leer y escribir. Entonces yo siento que realmente un maestro es el que confronta a mirar qué nos une y qué nos separa. Entonces me encanta ese encuentro, claro, porque es como, wow, ¿no? Qué chévere. Entonces, desde reescribir entre cuerpos, el trabajo que yo he ido aprendiendo y que propicio es como que el sentir y el pensar confluyan, que quizás en ese encuentro podríamos hablar de lo poético. Claro, también, la poesía, ¿no? La y poesía. El erótico. Y por eso es la reescritura entre los cuerpos poesible. Eso, al libro que aquí os lo traigo, ¿no? Reescribir entre cuerpos, un poco caminos poesibles, adelante. En el sentido que lo poético, sí, poético es posible, abre posibilidades, y lo poético es político también. Obvio. Bueno, hay toda una cuestión aquí, ¿no? Entonces, en esos términos, mi aproximación al cuerpo va desde tres palabras, a ver si también os resuenan. Es la idea de pasar del paradigma de la representación al paradigma de la presencia. Presencia, sí. Del sentir, del estar presente. Porque, por ejemplo, a mí el bondage, digo, qué bonito sería hacer un taller de bondage desde un acompañamiento consciente en términos de la presencia, de lo que estoy sintiendo mientras estoy allí. Porque todo lo que yo recibo del bondage, por ejemplo, ha sido desde mi ignorancia y desde mi poco saber sobre ese campo. Quizás yo diría como que la gente, la mayoría, lo puede llegar a recibir como algo de un estereotipo de representación, ¿no? Entonces, el bondage... ¿Qué es para ti? ¿Qué representación en un caso, en el tuyo particular? ¿Qué es representación? Pues, por ejemplo, representación, ¿qué sobre representaría? Todo, ¿qué representaría? Es la primacía de lo visual, sí, ¿no? Por ejemplo, yo he visto más bondage a través de imágenes que no tanto por el hecho de haber presenciado un taller. Claro, es como si algo fuera muy mediático. Sí, por eso. Y esa mediación... Y quiero investigar de esa mediación, de esa percepción mediática que tú tienes, cuál es lo que para ti representa. Porque a mis talleres... Okay. Por mucha el gente llama poco, a decir... ¿Qué es lo que veo yo? Sí, en claro, el sobre el estereotipo. Mis talleres, la gente llama, vale, a decir, ay, ¿y cómo es? ¿Y cuándo es? ¿Y qué días son? Sí. Y les dice uno, tienen temor, no llegan por alguna representación que hay en su cabeza. Claro. Por ejemplo, yo lo primero que veo en el bondage, desde mi... Así, como ¡fua! Rápidamente, lo asociaría también con la... Quizás primero he visto más mujeres atadas que hombres, sí, para empezar. Sí. Y lo cual esto nos da mucha pista de... O sea... Pero chévere, es comercial. Que, listo. Que hay muchos hombres atados. Pero lo que no más llega, yo te diría que... A ver qué más. Sí, el primer, sí, estereotipo que yo detecto, en lo mediático, que hay más mujeres atadas que hombres. Segundo, que la mujer que yo siento en el bondage está acompañada a veces de tatuajes, de unos labios muy perfilados, de una imagen como muy comercial, exaltada, muy exaltada, mm-hmm, de lo que la fémina que se expone totalmente como objeto para ser objeto de deseo va a aparecer así en esa representación. Entonces, yo eso para que lo rompamos y para que podamos, claro, por ejemplo, adentrarnos en el bondage, no como la cara mala y lo bueno, que es la dicotomía absoluta en lo que, excelente, nos mantiene la iglesia, en lo que nos mantiene... O el mismo, ¿no?, porno. El porno nos castró. Puede ser interesantísimo. Camilo, ahí hay algo, me parece que quisiera meter un poco la cucharada ahí. Porque Camilo me decía ahora, antes de empezar el programa, que muchos estereotipos se rompen con los talleres que hacen. ¿Por qué? Porque la gente piensa que porque es gordito o porque es gordito. bonita, o porque es feita, o porque ya no feito, puede entrar. No puede entrar. Exacto. Y él me contaba que muchas mujeres, o muchos hombres también han estado en los talleres, y no importa ya la condición física, sino la experimentación como tal, o sea, la presencia. Total, eso sería muy bonito. Por ejemplo, te regalo una pregunta, ¿qué pasaría en un taller de bondage si se planteara desde la conciencia tántrica? Ay, Dios, hagámoslo. Sí. Muy chévere. ¿No? Tengo o sea, una amiga justamente... en Medellín que lo está haciendo en Bogotá y me dijo, gozo, ¿por qué no lo hacemos? Es que es hermoso. Porque sé que tú no sí. eres. Y les voy a confesar, muchachos, a mí el tantra me parece exigente. Y ante la exigencia soy un poco mediocre en ese aspecto. Pero es interesante, muy bello, porque hay un sexo tántrico. Pero es interesante para no perpetuar lógicas de dominación que favorecen a unos más que a otros. Lógicas de dominación me parece más interesante y resuena más. Claro, me interesaría mucho. Qué bueno hacer algo también así. También es una apuesta política, o cómo ve Gozo esa manifestación de los cuerpos. ¿En qué sentido es una ponencia política? Desde lo personal, para mí es una... adiestramiento del cual tenemos que buscar un equilibrio. Lo aprendo de Osho y dice, si no tenemos equilibrio vamos a estar o para un lado o para otro, eso nos va a llevar con dificultades. Sé que buscar equilibrio. Sé que cuando eres muy saludable y muy sano, se te voltea la torta y te puedes convertir en alguien que, por estar tan saludable, pierdes la salud. Se muere de aburrimiento. O te mueres de aburrimiento. En sentido vital, sí. ¿No? Entonces, he intentado hacer eso, andar muy en el filo, estar en el presente, estar en una actividad de día a día. Más allá, la espiritualidad me va un poco duro, soy un poco... pragmático, orgánico. Sí, uh-huh. Científico, demostrable, pero me encuentro con cosas mágicas cuando leo algunos personajes que me dicen, si no crees en nada mágico te pasará. Y me pasan cosas mágicas permanentemente. Es cierto. Yo quisiera hacer un pedacito de un alto acá y convocar aquí a Margarita. Ella no es ni filósofa, ni ha trabajado la literatura en el sentido magnánimo del asunto. Ella siempre es una mujer común y corriente, pero que ha añorado un poco de experimentación de ese tamaño. ¿Qué opinas de este tema que estamos hablando? Cuéntanos. Yo a Margarita la veo en internet permanentemente, pero sí, es la primera vez que la siento de carne y hueso sonando. O sea, aquí. Hola, Margarita. Muy bien, gracias. Sí, buenas noches. Me siento muy feliz. Feliz porque siempre esperé conocer a Camilo. Bueno, yo quería ir al taller de él, pero en realidad, como él estaba diciendo ahorita, por cualquier cantidad de cosas que en el fondo solo son temores. Ya me doy cuenta ahorita que él dijo, solo son temores, que digamos se siente uno como, pero ¿qué será esto? Que no sé qué, pero siempre... A mí personalmente me daba mucha, mucha curiosidad de conocerlo y ahora sí voy a ir al taller de Vital. Pero ¿qué opinas de esa relación del cuerpo, el miedo, el dolor, el placer, la espiritualidad, esos temas que estamos hablando? ¿Qué te llamaba la atención? Digamos que ha estado siempre conmigo, ¿no? Primero empieza con una curiosidad y después empieza como un querer saber más de las cosas, porque a mí, digamos, el erotismo siempre me ha gustado en cuanto, digamos, literatura, así, películas y esto así. Me ha gustado el erotismo, más no la pornografía. Entonces, lo de Vital me parece fantástico también por el quiebre que hay, digamos, como estaba diciendo aquí la chica, por el quiebre, digamos, eso, social que representa esta práctica. Me encanta, digamos, eso, lo primero. Y también segundo, porque es una práctica que la considero, para mí también es como, a ver, ¿cómo diría? Primero, el quiebre social, y segundo, es como otra manera de ver las cosas, digamos, por una medio de las... alternativa. Exacto, marca, sí. Eso, sí. Uh-huh. Pues de alguna manera, como me estaba diciendo Fernando, yo a mi manera también he roto muchas cosas, y entonces me gusta como ese constante así romper esto, porque uh-huh. sé que hay un crecimiento, digamos, humano muy grande en eso, en el romper. El romper para mí significa crecer. Bueno, básicamente eso. Margarita, qué linda, muchas gracias. Me encanta eso. Bueno, y Noemí, contámonos un poco, en la Casa Nido, hacen este tipo de talleres y hacen una especie de resignificación del cuerpo. ¿Qué hacen y cada cuánto se reúnen y cómo llega uno allá? ¿Y cuándo llevamos cuerdas? Y cuando, sí, bueno, sí. Hay que hacer un nido con cuerdas, que está interesante. ¡Ostras, sí. qué bonito! Sí, sería muy buena idea. Qué rico. Sí. Te tengo que mostrar imágenes. Sí, cuéntanos un poco de las prácticas allá en Casa Nido. Ok, mira, pues os cuento como el presente más inmediato, porque de hecho siempre es esto, intentar como estar muy al día a día. De entrada, la Casa Nido ofrece un skolé. Skolé es el origen griego de la palabra escuela. Escuela. Que significa dejar espacio y tiempo libre de condicionamientos. No sé si es posible esto, en realidad. Es, o sea, mejor dicho, imposible, pero es una utopía. Pero es una utopía, muy, pero muy bello. Es como, digamos, tratar de estar lo más desamarradamente posible. Andar sin agenda. Entonces, en este sentido, los lunes, miércoles y viernes, la Casa Nido, que es un lugar bastante acogedor, pues abre las puertas a partir de las 10 de la mañana y uno puede llegar allí, estar en un entorno de la naturaleza o también estar por dentro de la casa y pues concentrarse en lo que quiera hacer. Entonces es un espacio como de convivencia creativa lunes, miércoles y viernes, esto en general. Listo, está en Vereda Barro Blanco, como os decía, en bueno, ¿y sector del Rosario? En Facebook, está Casa Voladora guión Casa Nido. ¿Y el tuyo es? Y mi Facebook es Laila, con I latina y separación, y el apellido es Nahar, N-A-H-A-R, que significa noche, río. Bien, ¿sí? Espérate un segundito, que se nos voló el tiempo. Yo me voy rapidísimo, se nos fue. Ajá. Y Carolina termina, pues, despide el programa y los quedamos invitando de nuevo para la semana entrante, porque esto está muy, muy especial. Bueno, para dar cierre a estas ideas y resonancias tan corporales, tan vívidas, tan habitables, tenemos... Poseíbles. Creo que más que poseíbles, sirven para el ser y están ahí como herramientas. Tenemos dos invitados maravillosos que nos esperan la próxima semana en Taller de Luna. Muchas gracias a los radioescuchas. Para cerrar, el correo, por favor, de Gozo Vital. Me pueden encontrar en Twitter. Estoy buscando más esta red social que cualquier otra. Es más permisiva. @GozoVital. No me busquen mucho en Facebook. Me bloquean bastante. Cualquier cuerda es bloqueable en Facebook. Búsquenme en Twitter. Bien. Agradecemos a Jorge Benjumea en cabina, Fernando Cuartas y su servidora Carolina Vázquez. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.